diario pan y un libro. No solo de pan vive el hombre. Yo si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no permitiría un pan, sino que pedía medio pan y un libro. Y yo ataco de aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas, sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos